justamente hoy vamos a estar comentando el ensayo de D.H. Lawrence, llamado David Lawrence, que se llama Hacer el amor con música. Mm. Lawrence fue un exponente de la literatura inglesa del siglo XX. Su obra más emblemática, seguramente la conocen, es El amante de Lady Chatterley, que en su momento fue señalado como pornográfica y sucia. Bleh. Pero se convirtió en un clásico de la literatura amorosa universal, podemos decir. En su prólogo, como describe Matías Batistón, para Lawrence hubo dos experiencias centrales, ¿no?, que recorren su obra y también su vida, que tienen que ver con el sexo y la furia, ¿sí? Sí. Y a partir de ello escribió, digamos, varios múltiples ensayos sobre el amor, la obscenidad, el sexo, las mujeres. Y él consideraba que el sexo literalmente era una experiencia religiosa, es decir, que Enrique Iglesias no descubrió nada. Esto ya lo había dicho Lawrence. Sí. Consideraba el sexo como un rito sagrado, el símbolo que, digamos, que debía trascender el mero acto en sí, ¿no? Y como más importante desde lo simbólico que en el hecho en sí, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, y que tenía que ver con, bueno, ya sabemos, ¿no?, como lo más primitivo, lo más originario. Con lo, digamos, más animal. Lo más animal del ser humano, que incluso, digamos, que precede al ego y a la conciencia. Y bueno, parece que era un escritor así, entre, digamos, que cuestionaba la modernidad, la moral de la época. Y le gustaba hacerlo con música. Y muy, bueno, él, digamos, entre otras cosas, en este ensayo, que, repito, titulado Hacer el amor con música, él lo que hace es vincular las artes amatorias, digamos, con la música, ¿no? Por supuesto, indaga en el erotismo, critica a la moral de su época, como bien dije antes, y valida y fundamenta la idea de hacer el amor con música, y distingue, digamos, el acto amoroso del de la copulación, ¿no? Obviamente son conceptos que fueron cambiando de generación en generación. Sobre el sexo y sobre el acto en sí. Uh-huh. Y también distingue los ritmos musicales clásicos y o populares en relación a esto. Uh-huh. Además de que me parece un título muy convocante, ¿no? Ya veo por qué te lo llevaste. El amor con música. Sí, igual te sorprendió. Aceptalo, te lo llevaste por el título. Sí, sí, me gustó mucho. Y además voy a nombrar algunos títulos de los capítulos, digamos, que están en el ensayo, que también son muy convocantes, que son, bueno, hacer el amor con música, la atracción sexual, el amor, nos necesitamos mutuamente. Él dice que el acto de reconocer que uno necesita al otro es algo humillante, ¿no?, para el ser humano. Uh-huh. Otro capítulo es si las mujeres son las que saben. El amor alguna vez fue un ninito. Bueno, ¿fue un ninito? Un ninito. No me sale decir ni ninito ni pañuelo, ya lo ninito. Sé. Ninito. El ninito es muy difícil, sí. El ninito. Bueno, muy agradecemos una vez más a Intersona, que nos acerca siempre sí. Y con material. Una es una reedición, linda. Una edición eso. Una edición destacar. Pocket, muy pocket bella. Corrugada, token. Ah, mira qué linda. Tocamos. Textura. ¿Vieron qué linda textura? Ajá. Sí. Sí. Interesante el diseño. Versión pocket de bolsillo para la dama, para el caballero. Para que te enganchen en el bondi leyendo esta, así. Sí. Hacer el amor con música. Es verdad, que es lindo para el bondi. Así para hacerse ver con el libro. Sí.